La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Procedimientos para sacar arena. De la serie Arena y Pesca. Narrado por Don Fan Hurtada. En la Playa Renaciente muchos viven de sacar arena. Don Fan nos recuerda que en un tiempo los areneros sacaban la arena pescada. Después el río cambió y propició la creación de los malacates. Pues le digo, yo no llegué a sacar arena, pero nosotros sí nos la pasábamos bañando aquí en el río, ¿no? En ese tiempo había muchas playas. Entonces, ¿qué pasaba? En la parte más mansita del río, ahí se amontonaba la arena que era la fina, la que utilizaban para repello. Donde era un poquito como más corrientoso, la mediana. Y la gruesa era en la parte como más honda que el río pues la iba seleccionando. Y la gente, los que sacaban la arena, se quitaban la camisa, se ponían una pantaloneta. Y hubo tiempos que también cogían y se ponían como una especie de guayuco aquí y sumergían el cuerpo por hasta aquí y llenaban un balde y iban llenando el bote. En ese tiempo los botes eran pequeños, no eran así como los de ahora que le caben 6 metros. En ese tiempo era un bote de 2 metros, 1 metro y medio, entonces lo llenaban y se venían y lo descargaban aquí a la orilla. Esos eran los procedimientos de pesca. Cuando ya se fueron acabando las playas, utilizaron un sistema que le decían la arena pescada, a pescar. Entonces cogían y clavaban una palanca aquí en la punta del bote y otra en la parte de atrás. Amarraban el bote de aquí de la punta y de la cola para que no se moviera. Entonces cogían con unos lazos, amarraban el balde y una pesa y lo tiraban lo que avanzaran. Seguían, lo dejaban hundir y empezaban a recogerlo. Entonces el balde iba llenando, cuando ya llegaba aquí cerquita donde estaba el bote, lo sacaban, ya venía lleno. Entonces iban llenando el bote, ese es el sistema de pesca, de arena pescada. Ya se acabó esa vaina porque se fue ahondando el río y todo eso. Entonces ya empezaron a adoptar el sistema de estos malacates. Ya con motores y todo eso, ya antes ya a medida de que la gente fue viendo la necesidad de seguir sobreviviendo, entonces fueron adaptando el sistema que tenemos ahora, el de las garruchas o malacates que se les llama. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.